Y compañeros, como nosotros decimos esto, ya estamos demostrando que sí los trabajadores controlamos. Sí estamos controlando, porque cuando los compañeros dicen así no se puede trabajar, y acá tengo varios compañeros que se levantan, estoy mirando al compañero de vía, soldador, viejo hombre del ferrocarril, González. Este compañero, le ha puesto los puntos a toda la jefatura, a una jefatura irresponsable. Nos ha llamado cualquier hora y estamos orgullosos de compañeros como él. Porque este compañero ha posibilitado que no haya accidentes en este ferrocarril. Muchos usuarios y compañeros trabajadores le deben la vida a actitudes como la del compañero González. Estamos orgullosos, más orgullosos, porque es un viejo compañero y está haciendo escuelas para todos nosotros que venimos atrás de él. Así somos los ferroviarios. Esto le tenemos que decir a la sociedad que somos. Compañeros como él, y quiero simbolizar en él a todos los compañeros que se paran de mano ante jefatura, que son irresponsables, que tienen años y años de cagar a los trabajadores y a los usuarios, como Yanni, que le importa un carajo cómo andan los trenes, si matan a la gente. Y con eso, con esa gente, contra esa gente, se han levantado muchos compañeros. Por eso lo simbolizo el compañero González, pero hay muchos compañeros. Tenemos una pila de sanciones de esta empresa con compañeros que se han negado a sacar los trenes. Hace 2 años tuvimos que ser nosotros, los trabajadores, los que manejamos el taller de Castelar, acá están estos delegados, lo manejaron. Porque la empresa nos dijo, por 15 días no vamos a hacer revisión. Vamos a hacer andar los trenes 15 días sin hacer la revisión. A estos criminales, estos delegados, se pararon de mano y le dijeron, acá se va a hacer la revisión. Hicieron asamblea y le dijeron a sus propios compañeros, vamos a cambiar de turno porque estos hijos de puta criminales no quieren hacer revisión y van a dejar el culerío de gente en un descarrilo. Los trenes van a pasar. ¿Y saben por qué se había producido esa crisis? Porque los jefes, como Vaca, esto hay que decirlo, como Vaca, tenían un supermercado chino donde se llevaban los materiales para reparar, los pintaban y los volvían a traer y le cobraban y llevaban la guita sacándola de la boletería. Esto tuvimos que denunciar y lo sacamos a Vaca de ese lugar. Eso es control, compañeros. Y lo controlaron estos compañeros, que durante 2 años vinieron denunciando el negociado. Estos compañeros, los mismos que ahora lo vieron en los canales de televisión, diciéndole a toda la población que estos irresponsables hijos de puta de TVA los hacen trabajar sin herramientas, sin repuestos, sin nada. Por eso lo hacemos los trabajadores. Porque los patrones lo único que hicieron fueron tratar de sacarnos el cuero a lonja y llevarse la plata. Esto desde hace mucho. Por eso no necesitamos, porque el ferrocarril para que ande no necesita ladrones, necesita la gente que trabaje y que le hace andar.